isla puente, tu cuerpo yo no sé. ¿A dónde me conduce su corriente? Agua profunda o vértigo, no sé. Sé que te quiero. Me pierdo entre tus brazos y tu piel. Y a otro espacio más lento voy a dar. Algas de tus cabellos me sostienen serenamente. Y si la mujer yo busco un hijo, alegre como el sol y como el trigo, un mundo debo hacer para sus manos, débiles como tallos de rocío, un mundo nuevo sí para sus pies descalzos, ávidos de horizontes y caminos. Oh, oh, oh. Y si la mujer me voy, debo luchar hasta encontrar el hijo del futuro. La calle entera habrá que socavar hasta tumbar el muro. Ojos.